Entonces se le acercaron unos fariseos y unos escribas de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué violan tus discípulos la tradición de nuestros mayores? ¿Por qué no se lavan las manos para comer? Él le respondió, ¿y vosotros? ¿Por qué violáis el precepto de Dios por causa de vuestra tradición? Porque Dios ha dicho, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, que sufra la pena de muerte. Pero vosotros decís, el que le diga a su padre o a su madre, he hecho una ofrenda a Dios del socorro que podía darte, no tendrá ya que honrar a su padre o a su madre. Así habéis nulificado el precepto de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, con razón profetizó Isaías acerca de vosotros cuando dijo, este pueblo me honra solo con los labios, porque tiene su corazón lejos de mí. En vano me dan culto, enseñando doctrinas que no son otra cosa que mandamientos de hombres. Luego llamó a las muchedumbres y les dijo, oíd y entended, lo que mancha al hombre no es lo que le entra por la boca, lo que lo mancha es lo que sale de su boca. Luego se le acercaron sus discípulos y le dijeron, ¿ya sabes que los fariseos se escandalizaron por lo que dijiste? Él les dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada. Dejadlos, son unos guías ciegos que guían a otros ciegos. Si un ciego le sirve a otro ciego de guía, los dos caerán en algún hoyo. Tomando entonces Pedro la palabra, le dijo, explícanos esa parábola. Jesús le dijo, ¿con que vosotros también estáis todavía sin entender? ¿No comprendéis que todo aquello que entra por la boca va a dar al estómago y por fin se le echa al excusado? Pero las cosas que salen de la boca vienen del corazón, y esas sí manchan al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las palabras injuriosas. Esas son las que manchan al hombre. El comer sin lavarse las manos no mancha al hombre.